Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Hot Factory. Soy Adri y hoy vamos a hablar un poquito en este recordando de un título que, bueno, no mucha gente lo tiene en alta estima y hay varios motivos por lo cual esto es así, aunque para mí, pues la verdad es que es un juego que, coño, no tendría ningún problema en rejugarlo hoy día y de hecho no le veo tampoco cosa tan negativa como los más puretas de la saga le puedan llegar a ver. Estoy hablando de, ya lo habréis visto, Metal Gear Solid Twin Snakes para GameCube, el remake de Metal Gear Solid, el primero de PlayStation, que apareció en exclusiva para la consola de Nintendo. Una cosa totalmente, vamos, que mucha gente se quedó flipando y dice, ¿qué cojones? Pero Metal Gear no es de Sony, no es una exclusividad. Todos querían un remake del Metal Gear Solid para consolas más potentes, todo el mundo biliando cuando salió, ¿por qué no sale esto en Play 2? ¿Por qué no lo han vuelto a sacar en Play 3? ¿Por qué no lo han metido en la HD Collection? Pues básicamente porque, según tengo entendido, Nintendo aquí puso pasta. Es un remake en el cual participaba Kojima, pero no era él el que dirigía exactamente todo el tema, sino que delegó un poco el asunto y por eso hay ciertas diferencias en según qué cosas, como por ejemplo las cinemáticas, que es una de las cosas que más gente le echa en cara a este juego. El hecho de que básicamente hubiera fumadas estratosféricas en plan de que Solid Snake surcando los cielos subido en un torpedo, vamos a decir, por ejemplo. Bueno, son cambios, o sea, no sé, a mí es una cosa que en su momento me flipó, ¿qué quieres que te diga? Este juego lo cacé con... Esto salió que en 2004, creo que fue... Sí, 2004. Yo lo cacé creo que por 2005, me pillas a mí con 14 años, pues obviamente me parecía la polla, ¿qué me va a parecer? Y bueno, es un juego que en esencia es exactamente lo mismo que el de la PlayStation, lo único que ignorando ciertas cosas como las misiones de realidad virtual que no estaban, o no recuerdo, por lo menos no tiene el VR Missions tal cual estaba en Play 1, el disco especial, y no sé si tenía esas 15, creo que sí que las tenía, las 15 misiones VR de la Play 1. Pero vamos, que conservaba todo en esencia, el briefing, los objetos y tal. Pero ¿qué pasa? Que obviamente ampliaba. ¿Y en qué sentido? En que utilizaba, y si no era el mismo, muy parecido, el motor de Metal Gear Solid 2. ¿Y esto qué añadía? Pues las mejoras que tenía el Metal Gear Solid 2. Todos sabemos cuáles son, que si la vista en primera persona, que si el hecho de poder engancharte por detrás de las barandillas, entre otras tantas cosas, vamos. Entonces, básicamente, en cuanto al apartado gráfico, sí que es cierto que a pesar de utilizar el motor de Metal Gear Solid 2, a mí me daba la sensación, y me la sigue dando, de que estaba como un pelín por debajo en cuanto a nivel de detalle de Metal Gear Solid 2. Es una sensación personal, y viendo ahora pues un poco gameplays y vídeos y tal, se me refresca más y lo veo así, ¿no? A nivel gráfico y jugable, en ese sentido, era... gráfico era justito, pero cumplía bastante bien. Es decir, obviamente por fin podíamos verle los ojos a Snake, entre otras cosas, ¿vale? Cumplía, vamos a decir que a nivel gráfico cumplía, pero yo creo que Metal Gear Solid 2 explotaba mejor el apartado técnico. Y a pesar de que GameCube, en teoría, era más potente. Pero bueno, por otro lado, el tema de lo jugable, eso sí que era maravilloso. O sea, en comparación al original, la jugabilidad ortopédica, el añadir la visión en primera persona y otras tantas mejoras jugables, pues obviamente lo hacía un juego muchísimo más jugoso a la hora de ponerte en los mandos y de jugar con él. Y el mando de GameCube no se hacía para nada incómodo, de hecho, me molaba bastante el hecho de que, ya sabéis que el mando de GameCube, bueno, de hecho tengo uno aquí, os lo enseño, los sticks, ¿vale? Perfecto así, tenían profundidad, ¿vale? Y al final hacía un clic, ¿vale? Pues si tú para elegir objetos apretabas un poquito, sacabas el menú. No recuerdo cómo era exactamente, pero básicamente, sabéis que en Play era L1, L2, R1, R2, con uno desplegabas el menú y elegías el objeto, y con el otro un toque, o lo activabas o lo desactivabas, ¿vale? Pues en GameCube, como solo teníamos un gatillo y el Z era para la primera persona, con esto, si presionabas un poquito, era como activar y desactivar rápidamente, o sea, solamente tenías que hacer así un toque rápido, y si pulsabas del todo, desplegabas el menú y podías elegir. Con lo cual, pues oye, con un solo botón hacía las dos funciones, que estaba de puta madre, gracias al sensor depresión. Y ya digo, en realidad, en cuanto a controles y tal, mando de GameCube es que como tal es un mando cojonudo en ese sentido, con lo cual no le ponía ninguna pega ni le desentonaba a la jugabilidad que podía tener un Metal Gear Solid por respecto a este, básicamente. Entonces, por el tema gráfico ya he dicho, cumplía, estaba bien, y por el tema jugabilidad, una mejora bastante sustancial respecto al de PlayStation. Tema de sonido, este es un punto que a mucha gente le toca dos cojones, porque principalmente la banda sonora había cambiado totalmente, seguía inspirada en las melodías del original, pero añadía mucha melodía nueva y mucho tema nuevo, adaptándose a lo que Kojima quería o hizo con Metal Gear Solid 2, que era hacerlo todo un poco más cinematográfico. Y a mí me gustaba, la verdad, porque si te paras a ver la banda sonora, el primer Metal Gear son 10-15 temas, que al final están repitiéndose constantemente, excepto los temas clave. Pero con el Twin Snakes tenías un huevo de música, digamos, para diferentes situaciones, para los diferentes niveles de alarma, para cada escenario, y la verdad es que le daba una atmósfera muchísimo más guapa al juego, porque, coño, te daba la sensación de que cada sitio estabas en una zona diferente y de que, coño, que ibas progresando, ¿sabes? Que cada personaje tenía su tema, cada momento, cada situación. Más hollywoodiense, más peliculero, esto junto a lo de las escenas cinematográficas, pues oye, le daba un nuevo punto de vista al juego. Yo es que me gustan los dos por igual, tanto el original de la Play como este Twin Snakes, con lo cual no creo que sea peor ni desvirtuar la obra original, ni muchísimo menos, qué cojones. Por otro lado, hemos tocado ya el tema del sonido, pero hay un punto importante que todos sabéis, que es que el Metal Gear Solid aquí nos llegó doblado al español. Pues efectivamente, el de GameCube no estaba en español. No se recicló el doblaje, vamos a decir, pero porque se redobló el juego. Obviamente porque añadía cosas, añadía que si pulsa el botón tal, pulsa no sé qué. Y todo eso, aparte de que obviamente la grabación es la calidad que te daba la Play 1 a la que te daba la GameCube, pues era diferente. Y ese es el tema. Aparte de todo esto, también en cuanto a lo jugable añadieron diferentes... Joder, vaya escena ha ido a salir en casualidad, Marilyn Braguitas. Pues bueno, el tema de jugabilidad y tal, añadieron bastantes más niveles de dificultad, diferentes objetos, o sea, pusieron más cositas. Y en fin, que simplemente eso, fue todo un poco rehacer el primer Metal Gear con las bases que hicieron para Metal Gear Solid 2. Particularidades de esta versión, bueno, yo tengo la versión Player's Choice, porque bueno, es la que había en ese momento, y es un juego que está muy cotizado hoy en día, cuesta bastante encontrar. Los que más se ven son esta versión, y encontrarte la original es ya la hostia de caro también, pero bueno, básicamente, bueno, aquí tengo yo mis notas personales, que este juego me lo pasé 200.000 veces. Pero aparte de eso, me dio por pasármelo en todos los niveles de dificultad, creyendo que si me lo pasaba en todos, con todos los personajes, me darían algo especial. Nunca me lo pasé con Otacón, es muy difícil, pero bueno, no, sé que no va a dar nada, así que sudando polla. Y bueno, el juego venía en dos discos, igual que la Play 1, de hecho se cortaba en el mismo momento y todo esto, y hacían las mismas historias y tal, con lo cual, oye, curioso. También es porque ya sabéis que los discos de GameCube pues, no tenían la capacidad de un DVD, si fuese un DVD hubieran entrado la capacidad de los dos en uno solo, pero... GameCube pues era creo que 1,4 gigas o algo así. Y nada, básicamente eso. Y por dentro tenemos un manual también bastante jugosito y completo. Es decir, está currado, ¿vale? Tenemos la historia completa. Tenemos también el detalle de todo el tema de Metal Gear 1 y 2. Los resúmenes de los de MSX, de Outer Heaven, tal. Te dice los años en que fueron lanzados y todo. Lo que es el manual, vamos pidiendo también ilustraciones de los personajes, un poco como en el original de la Play 1. O sea, un manual completísimo, ya digo, con todas las acciones del juego, cómo engancharte, cómo colgarse, lo de pegarte a la pared, dar toques, las frecuencias de los personajes, ¿vale? De hecho, aquí, por ejemplo, no pone la de Meryl, ¿vale? Ya sabéis que hay una parte del juego en la que te dice, mire detrás de la carátula del disco, y efectivamente... Aquí lo tienes. Y no solo eso, si te das cuenta pone Meryl, por si no te ha quedado lo suficientemente claro. Y básicamente eso, manual muy completo, todas las acciones, las ilustraciones de los personajes y tal. Si acaso lo que no hay, me parece, es como una... así, la bio de cada personaje, la tenemos por aquí, ¿vale? Incluso de los malos, también están por aquí. Bueno, malos, entiéndase. Y nada, básicamente eso. una edición que pues hacía, o sea, no perdíamos nada respecto a lo que vimos en Play 1. Es que es eso, no es un juego en el que se perdiese nada por el camino, se dejase de hacer cosas o temas así. Es simplemente que se ampliaron, se cambiaron cosas, y claro, como la gente es muy pureta en ese sentido de no, a mí no me toques la obra original, pero luego, claro, luego son los mismos que te pedían en Play 3 cuando vieron ciertas cosas en ciertos juegos posteriores que, wow, un remake aquí de Metal Gear Solid 1 sería la polla. O por ejemplo de hoy en día, ya conforme está la situación, que piden eso, ¿no? Dándonos un remake del primer Metal Gear Solid con el Fox Engine y todo esto. ¿Qué quieres que te diga? Ya tienes un remake bastante guapo que se puede jugar en cualquier GameCube barra Wii. Todos sabemos que hoy en día se puede jugar perfectamente de aquella manera, sin gastarte la millona que te piden por ahí, y si no en emulador, mira cómo funciona. ¡Va cojonudo, chavales! Esto no es emulador, es la película en YouTube, pero bueno. La cuestión es esa. Para mí, Twin Snakes es la polla, básicamente. O sea, no... Tengo que rejugarlo, ¿vale? Cuando la última vez que estuve rejugando los Metal Gear, jugué el de Play 1, pero Twin Snakes tengo que volver a darle, porque la verdad que en su momento me lo pasé 200.000 veces, pero 200.000 veces. Igual que el 1 en la Play 1 en su momento, este también sufrió de lo mismo, de que quemé los discos. Y la cuestión es esa. Básicamente, cuando yo conseguí este juego, hay un segundo punto que quiero comentar, y es... A partir de aquí fue cuando yo empecé a... darle más importancia a la calidad de sonido en los juegos, ¿vale? Y explico por qué. Esto fue en unas navidades, ya digo, creo que era del 2005. Y un amigo se compró por Navidad un 2.1, ¿vale? Unos altavoces, unos 2.1, la marca NGS. Esos altavoces fui yo con él a su casa a montarlos, los pusimos, y recuerdo perfectamente que el juego que puso fue el Kingdom Hearts 2. Y cuando puso el juego y escuché la banda sonora en esos altavoces, o sea, tele de tubo de 13-14 pulgadas de cocina típica, con el sonido mierdoso que todos conocemos, y de pronto pues montamos esos altavoces, lo ponemos ahí todo flipado, wow, como hacen los mayores, que se ponen los 5 altavoces ahí en la habitación, cada uno en un lado, los pusimos uno en cada esquina tal de la habitación, y me acuerdo perfectamente cómo fue escuchar la banda sonora de Kingdom Hearts 2, que yo en aquel momento no lo había tocado nunca, y porque no me llamaba el juego, básicamente. Pero fue escuchar la banda sonora, la introducción, el tema piano del principio del menú, en esos altavoces, y dije... ¡Buah! O sea, fui corriendo esas navidades, y lo que pedí esas navidades para mí fue... Porque creo que esto fue como en Papá Noel o algo así, y yo para Reyes dije, vale, ya sé lo que quiero, lo tengo clarísimo, quiero... el Twin Snakes, y por otro lado quiero el mismo 2.1 que él se compró, y así fue. Entonces, me vino lo mismo, o sea, a ver, yo ya sabía el tema, ¿vale? No era ningún gilipollas, estamos hablando de 14-15 años, obviamente saben lo que hay. Lo pedí en plan, dadme la pasta que ya voy yo y me lo compro, ¿vale? O me lo compráis y tal, pero quiero esto. Total, que no fue mucha pasta. El Metal Gear fueron 25-30 euros por aquello de ser Player Choice en el centro mail. Y los altavoces fueron 25 pavos en MediaMark. Con lo cual, oye, tampoco fue mucha pasta. Si yo no me gastaba mucho, yo en realidad con poquito me conformaba, ¿no? Pero poquito, pero de calidad. Y así fue, o sea, básicamente el Twin Snakes fue el primer juego que jugué en GameCube. Yo también en mi casa con... tele de tubo pequeñita, mierdosa, porque tampoco era lo que había. Antiguamente no te podías gastar una de 27, 32, 40 pulgadas en tu habitación. Primero porque el culo, o sea, de la tele era impresionante, eso no te cabía. Y segundo porque esto antiguamente, tú, el crío, no era como hoy en día. El crío, dale la puta tele de mierda de 15 pulgadas de la cocina. El sonido de la tele, jugando ahí por RF, calidad de mierda, no se buscaba calidad de vídeo ni nada, que se viera, que se pudiera jugar y a tomar por culo. El sonido, la calidad no se buscaba. Era otra historia, ni muchísimo menos era en plan, el nene tiene que jugar en 4K, y si no me juega en 4K con el teclado RGB, con el 5.1, los auriculares Triton, mi nene no está contento. Unos cojones. Me gustaría ver a mí a esos gamers de hoy en día, con vuestra silla gamer, una del campo, 50 pavos, ya ves tú, vaya puta mierda. Pero cómo, da igual. Pero me gustaría ver a esa gente sobreviviendo en aquellos tiempos. Que parecerá raro decir esto, ¿no? Porque es lo típico de que cuando tú ves vídeos diciendo esto de gente que es mayor que yo, por ejemplo, pues en su momento no teníamos consolitas, era todo con ordenadores. Todo el mundo que la barrera de cada 5 o 10 años lo puede decir a las generaciones anteriores, es mi momento de decir esto, y eso es así, básicamente. Entonces, el tema es ese. Para mí fue flipante el momento en el que me puse un juego de consola, bueno, en general, sobre todo el Metal Gear este, porque tenía también, te salía ahí el logo de Dolby y todo al principio, en plan, guau, guau, guau, estoy aquí flipando, ¿no? Tiene mi tío tal, su 5.1, se ve sus DVDs, sale el logo de Dolby y flipa. Yo lo veía aquí en mi GameCube, me jugaba con mi 2.1 en mi tele de mierda y flipando, ¿no? Y, o sea, la verdad que desde ese puto momento no juego a juegos de consola, ni de ordenador, ni nada, con los altavoces de la tele. No puedo, o sea, no lo puedo aguantar, porque me hice un sibaritas, tampoco estoy hablando que me gaste un pastizal en equipos de sonido, pero sí que unos mínimos en que no se escuche gitano, vamos a decir, porque no. O sea, te pierdes muchísimo, te pierdes la calidad de la música, te pierdes la calidad de los efectos de sonido, de todo. Se pierden muchas cosas con un escuchándolo de la tele. Y hay teles que suenan bien, pero joder, no es lo mismo. Entonces, básicamente es eso, con ese 2.1 yo flipé y fue de la manera que al Twin Snakes le saqué el máximo jugo por eso mismo, porque estrené las dos cosas a la vez y fue, pues, la hostia, básicamente. Y nada, de eso quería hablaros hoy, de Twin Snakes y la experiencia que tuve estrenándolo con un equipo de sonido y la importancia de jugar con un buen equipo de sonido a las consolas. Y no estoy hablando solo de consolas tipo las actuales con Play 4, One, Switch, Wii U, la que sea, no. Consolas antiguas tienen juegos con muy buena calidad de sonido y aunque sean chiptunes, me cago en la puta, lo bien que suena eso ahí con tu buen equipo de sonido, cago en la puta, un juego de Super Nintendo, un juego de Mega NES, ¿por qué no? Master System, escuchado con unos buenos altavoces, no hay color, la diferencia es bestial. Y nada, básicamente eso. ¿Jugasteis vosotros a Twin Snakes? ¿Alguna vez le habéis dado una oportunidad? ¿Sois de los que hateáis de él? ¿Jugáis con los altavoces de la tele? ¿Jugáis con auriculares? ¿Tenéis 5.1, 7.1? ¿Os metéis los auriculares como chico en el pecho? ¿Qué hacéis vosotros? Pues contadlo abajo en los comentarios, dadle unos me gustas ahí al vídeo y nos vemos en el próximo. Venga, hasta luego.